también. A todas te estopando champagne. Que lo paguen, ok. Pa' que te lo tragues, no ves. Ay, mierda, le pap en tu face. Dale, chica, move. Creo que ya soy culo también. A todas te estopando champagne. Que lo paguen, ok. Pa' que te lo tragues, no ves. Ay, mierda, le pap en tu face. Dale, chica, move. A todas que ya soy culo también. A todas te estopando champagne. Que lo paguen, ok. Pa' que te lo tragues, no ves. Ay, mierda, le pap en tu face. Dale, chica, move. Dale, chica, move. Mi negocio es suma y venta. Fucking boss. Si no caigo, les preguntan. CRO. Que tu grupo mejor calle. Fuck fade off. Sin camisa por la calle. ¿Vos quién sos? ¿Y qué querés? Traigo lo fresco si perdiste fe. ¿Qué tomas, rolas, ya tienes sed? Te lo contamos y damos por tres. Papi, no le sale. Fumo, lo exhalo, se traga el jarabe. Conmigo quiere morena, yo gare. Con ese culo, mami, todo vale. Papi, no le sale. Lo exhalo, traga el jarabe. Conmigo quiere morena, yo gare. Con ese culo, mami, todo vale. Dale, chica, move. A droga y ese culo también. A todas te tapando champagne. Que lo paguen, ok. Pa' que te lo tragues, no ves. Hay mierda elevada en tu face. Dale, chica, move. A droga y ese culo también. A todas te tapando champagne. Que lo paguen, ok. Pa' que te lo tragues, no ves. Hay mierda elevada en tu face. Dale, chica, move. Tanta vida que se quiere por fin dio money. Ídolo del barrio, el niño Tony. Move, para que me olvide la ser. Siempre va a mover. Tu chica está moviendo, bailando, pues no la estoy ni quiere. Tu mirada baila, alma mira, si quieres ser. Posiciones, perdí de paso agarrándole los talones. Puedo ser desnuda, se te caen los tacones. Yo tiro tu cuerpo en la cama con mi canción de convulsiones. Rompe los pantalones. No le importan los leones. Dale, chica, move. Droga y ese culo también. Todas destapando champán. Que lo paguen, ok. Porque te lo tragan, no ves. A mierda le pasan tu fe. Dale, chica, move. Droga y ese culo también. Todas destapando champán. Que lo paguen, ok. Porque te lo tragan, no ves. A mierda le pasan tu fe. Dale, chica, move. Droga y ese culo también. Todas destapando champán.